Mascotas Caracol es una coproducción de Ped Media Group y Caracol Radio. Mascotas Caracol. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Mascotas Caracol. Como todos los sábados, los saludamos aquí Don Marley y quien les habla, Darcy Quinn, en este espacio dedicado a nuestras mascotas. Mark, ¿qué tal? Hola, Darcy, súper. Aquí feliz de estar otra vez con nuestros oyentes, contigo, compartiendo un espacio muy especial. Bueno, muchos comentarios recibí toda la semana sobre nuestro programa del coronavirus en las mascotas. Fue muy importante para mucha gente haber aclarado que a las mascotas ni les da el coronavirus ni lo transmiten. Sí, me tiene muy contento el resultado de eso porque también me escribieron mucho por las redes, la gente muy agradecida, sintieron que se quitaron un peso de encima con información que no estaba muy clara y hay que seguir promoviendo estos cuidados y todas estas cosas pues para que no haya pánico y la gente no tome decisiones equivocadas. Ya cuando Colombia tiene varios casos de coronavirus y obviamente no vamos a repetir aquí lo que hemos hecho incansablemente de las medidas que se deben tener, pues muy importante que sepan, y lo repetimos, que las mascotas no adquieren el virus, el coronavirus, ni mucho menos lo van a transmitir, el COVID-19 como se le conoce. Pero entonces hablemos de otras cosas, hablemos de los sueños de las mascotas, porque las mascotas sueñan. Claro, sueñan, claro. Y se mueven y a veces corren. Ladran y lloren y corren, sí, es verdad. Y uno dice que estará soñando Pues a mí me han contado muchos mitos de esto, pero vamos a ver hoy qué nos dice un experto, porque voy a ver si creo o no creo en los mitos que me han contado. Yo creo que siempre están soñando con que están corriendo. Yo creo que siempre sueñan algo que pasó ese día. ¿Sí? No sé. Bueno, pues preguntémosle a Juan Camilo González, que es docente de la Unidad Agraria y sobre todo es máster en etología clínica, que es el comportamiento de los animales. Doctor González, muy buenas tardes. Buenas tardes, Darcy, buenas tardes, Marcos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, ¿sueñan las mascotas? Partamos de ahí. Tenemos evidencias científicas para decir que sí. Y ahora sí, ¿qué sueñan? Eso iba a decir yo. Entonces, sí sueñan, ¿sueñan imaginariamente o sueñan experiencias? A ver, definir que están soñando es mucho más difícil. Por eso te decía que las evidencias científicas nos dicen que sí sueñan. Para conocer esto, tenemos que conocer a través de un encefalograma las diferentes fases que tienen los sueños, que tiene el periodo cuando uno está dormido, digamos así. Hay unas fases que se llaman los REM, que son las que tenemos los animales en general cuando comenzamos a dormir, dividido en cuatro partes, y después viene una fase muy importante que se llama fase REM, que esto significa que hay un movimiento repetido de los ojos, en el cual en los humanos se ha podido comprobar que es la fase donde ocurren los sueños. Nosotros sabemos, por los encefalogramas realizados en los diferentes animales, que existe esa fase. Entonces, al saber que existe esa fase, podemos deducir que también puede haber algo de sueños. Ahora, quienes hemos tenido perros, pues los hemos visto en esta fase REM, conteniendo movimientos, algunos corriendo, algunos con esos movimientos súper bruscos de los ojos, donde entendemos que hay un sueño como tal. Interpretar que está soñando es algo que se sale un poco hasta el momento de lo que puede darnos la ciencia. ¿Pero tendrán pesadillas? Igual, seguramente. Claro que sí, porque seguramente los sueños, como se ha interpretado en humanos, son recuerdos de momentos muy cercanos, es una actividad del sistema límbico y seguramente algunas áreas corticales en el cerebro que inducen, digamos que, pensamientos, y al igual que cuando estamos despiertos, estrategias para solucionar esos pensamientos. Entonces, ahí seguramente van a haber tanto experiencias positivas como experiencias negativas. Doctor, las mascotas pueden guardar en su cerebro ese código de memoria de una experiencia vivida y recordarla. ¿O simplemente fue una vivencia y ya? Sí, absolutamente sí. Esto es algo ampliamente conocido. En realidad, hace bastantes décadas que sabemos que los animales tienen memoria. Y lo mismo, encontramos las estructuras anatómicas, los neurotransmisores, las hormonas involucradas en la memoria de la misma manera como lo tenemos los humanos. De allí, por ejemplo, que pues esté aceptado mundialmente hablar de sintiencia desde el 97 con el Tratado de Ámsterdam, o incluso que podamos hablar de que los animales tienen conciencia desde Cambridge en el 2012. Bueno, esto en lo que tiene que ver, pero ¿incluye a los gatos también o solamente a los perros? No, incluye todos los mamíferos, incluye todas las aves, algunos reptiles e incluso, por ejemplo, con la declaración de Cambridge se meten a los pulpos también dentro de esos animales conscientes, con memoria, y la verdad es algo fundamental tener esa memoria. Hay una hormona que está involucrada con el estrés que se llama adrenalina. Cuando nos asustamos es la primera que va a activar. Ella nos prepara aumentando la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, llevando la sangre hacia los músculos, retirándola de la piel, y todas estas funciones están dadas para que el animal pueda generar una estrategia para huir o para paliar, que generalmente son las estrategias más comunes, pero asimismo a nivel de comportamiento, esta adrenalina lo que va a hacer es que el cerebro comience a albergar más información de la situación que está pasando alrededor. Por eso se nos dilatan las pupilas cuando tenemos miedo, porque está captando toda la información posible para albergar esa memoria de miedo y que a futuro le sirva para evitar esa estimulación que le genera problemas. ¿Qué nos falta para poder entender qué están soñando? Muchos más estudios de neurociencias. Ahí vamos. Por ejemplo, estamos comenzando a mirar atrás las resonancias magnéticas humanas donde comienzan a aparecer algún tipo de sentimientos. ¿Qué actividad hay en el cerebro? ¿En qué puntos del cerebro hay actividad con los sentimientos, con algunos tipos de experiencias? Entonces, seguramente a futuro vamos a poder hacer esas resonancias magnéticas en nuestros animales y vamos a poder asociarlos a ciertos sentimientos, a ciertas experiencias, y podríamos conocer un poco más los sueños desde la ciencia. Bueno, sin embargo, estaba aquí leyendo que en la Universidad de Harvard han hecho varios estudios y no solamente pues determinan que ellos sueñan, sino que seguramente soñarán con sus amos, con nosotros, con nuestro rostro, con nuestro olor, con cosas que hacemos cotidianamente con ellos, como jugar. Hasta incluso los que tienen pesadillas, de pronto se sueñan con sus humanos que los maltratan o que les pegan. Claro, por eso me inquietaba un poco también ese tema, para poderle contar a la gente un poco que todo eso que les damos a nuestras mascotas en el día a día es lo que se refuerza en ellos, en su código de memoria. Entonces tenemos que tratar de que sean experiencias agradables y positivas para ellos, porque si no, pues imagínate, están teniendo unas noches terribles. Pues muchísimas gracias. Es el doctor Juan Camilo González, que es experto en etología. Sí sueñan nuestros perros y tenemos una idea bastante cercana, y nuestros gatos, de lo que pueden estar soñando. Ojalá sean todos placenteros. Así es. Sigue sintonizado con Caracol Radio. Ya regresamos con Mascotas Caracol. Sabemos que amas tu mascota. Es por esto que en Pet Media Group tenemos un objetivo: unir y acercar las mascotas y las familias, brindándoles los mejores productos y servicios para que tengan una mejor calidad de vida. Además, tenemos los mejores profesionales para lograr el bienestar que necesitan nuestras mascotas, nuestra familia. Somos Pet Media Group. Visítanos en www.petmediag.com, en Instagram y Facebook como Pet Media G. Continuamos en Caracol Radio con Mascotas Caracol. Oiga, Mark, este producto y esta idea me pareció divina. Bozales tejidos. Y aquí los estamos viendo. Son literalmente en lana y tejidos. Una elegancia. Pero no solamente es lo lindo, lo higiénico, sino también que frente a estos otros que son de cuero, que son muy duros y que le pueden hacer daño a algunos metálicos, inclusive en el frente. A los perritos les hace daño. Estos pues tienen la posibilidad de que se expanden un poquito y pues obviamente estamos hablando de lana. El de esta idea es Andrei Neira, que es el que ha creado, comercializa y teje los bozales Chavas Inc. Hola, Andrei, bienvenido. Hola, buenos días, qué gusto estar acá con ustedes. Gracias por venir a acompañarnos, Andrei. Qué buen producto el que tienes. ¿De dónde te nace esa idea? Bueno, la idea nace principalmente pues por mi perrita Bull Terrier, que se llama Eva, quien pues sufría de cicatrizaciones, alergias en su hocico gracias a los bozales tradicionales que no están diseñados específicamente para Bull Terrier. Entonces me vi en la necesidad de inventar un bozal que cumpliera con los requisitos, obviamente, de que fuera seguro y que fuera cómodo y no fuera a maltratar a mi perrita. Entonces, pues, un día por molestar lo hice, yo sé tejer, entonces pues no me dedicaba a eso, me dedicaba a hacer otras cosas. Entonces un día que tenía que ir con mi perra de viaje y me exigían el bozal, tuve que hacerle uno para no incomodarla. Entonces en el trayecto, en el Transmilenio, una señora que tenía una perrita igual me dijo que dónde lo había conseguido. Entonces yo le dije que yo lo había hecho. Entonces me dijo que se lo vendía. Pues bueno, yo podía hacer otro, entonces pues se lo vendí. Esa misma noche cuando llegué a la casa, pues tenía que tejerle otro a mi perrita porque no podía quedar sin bozal. Se lo tejí y la saqué a secar, a hacer sus necesidades. Y un amigo que tiene una perrita de la misma raza, igual, que sí se lo vendía. Entonces pues yo dije, bueno, pues a la gente le gusta, no hay que perder la oportunidad, y pues a mí es algo que me encanta tejer y pues ayudar a los animales, porque sí hay muchas personas que sufren porque su perro obligatoriamente, bien sea porque es territorial o porque de pronto en el conjunto donde vive se lo exigen, tienen que utilizar bozales que están incomodando a su perrito, de pronto por el pelaje tan claro, les crea cicatrices y alergias. Con este bozal no tenemos ese problema porque aparte de que se puede lavar, es totalmente ergonómico. El bozal se acomoda a la forma del hocico de cualquier hocico. Óigame, Andrei. Pero usted sí cuénteme, ¿dónde aprendió a tejer? Sí, yo también iba a decir lo mismo, no es muy normal. No, eso no es normal, y sobre todo en los jóvenes. Andrei es un muchacho bastante joven, y sobre todo en los jóvenes, porque eso le tocaba a uno allá en los colegios de monja, le tocaba y yo nunca aprendí, ¿no? Sí, así es. No, y este fue un arte que yo le aprendí a mi mamá. Ella no me enseñó a tejer porque ella es muy a la antigua, ya los hombres no lavan la loza, los hombres no hacen aseo, los hombres tampoco tejían, pero a mí era algo que me llamaba mucho la atención. Entonces pues yo me hacía cerca a ella y veía que ella hacía sus nuditos, y mirando fui aprendiendo, hasta que un día escondidas aprendí y le pregunté, mami, yo con eso que usted hace, porque ella solo hacía carpetas, pues yo no le encontraba la función a las carpetas, yo le pregunté, mami, con eso que usted hace, ¿uno puede hacer un gorro, una bufanda, un saco? Y me dijo, sí, esa es la puntada básica. Y yo, buen dato. Entonces pues en el colegio empecé a venderles gorros a mis amigos, que con el nombre, que con ojos, a las niñas que para las bufandas, a las profesoras, más que todo. ¿A escondidas de su mamá tenía? No, ya después ya se dio cuenta que me gustaba. No, ya nunca, es que ya nunca le ha gustado, ya lo hace como por hobby. Entonces yo sí pues... Es que es súper desestresante. Eso iba a decir yo, súper desestresante, sí, de acuerdo. Y bueno, ya pues digamos he perfeccionado la técnica, ya tejiendo bozales llevo 7 años, pero tejiendo yo desde que estaba en noveno grado, más o menos 10 años más o menos llevo ¿Y tejiendo. Nunca lo molestaron? ¿Nunca le decían, ay, eso claro, es para en el las colegio niñas, o para las abuelitas? En el colegio un profesor una vez me sacó de clase por estar tejiendo, porque yo siempre he sido hiperactivo, tengo que estar quieto, yo no puedo quedarme mis manos quietas porque me da ansiedad. Entonces pues yo ponía atención en clase y me ponía a tejer y al profesor le molestaba. Entonces un día me dijo, no, me hace el favor y se retira de clase. Y yo como que, uy, por una rosa, por estar tejiendo una rosa para pero, una niña. Pero mal hecho, porque el tejer lo que hace es que la persona esté incluso relajada y muy que pueda poner atención, exactamente. Muy concentrada. Y que esté concentrada. Bueno, esos profesores que se encuentran en la vida. Y mire, y usted encontró un trabajo y una manera de pues me imagino de subsistir. ¿Qué está estudiando? ¿Qué estudió? ¿Cuál es su profesión? Bueno, André, yo estudié cuando en mi juventud estudié trazo, corte y confección. O sea, yo puedo elaborar prendas de ropa, pantalones, sacos, chaquetas. También aprendí manejo de máquina industrial para ropa exterior. Igualmente yo sé manejar fileteadora, collarientos, agujas, sé cortar. No, este hombre va para un taller de bozales, collares, chaquetas, correas, claro, que se las pela, porque aquí, ya tiene toda la habilidad. Aquí estoy viendo unos collares también divinos con corbatín, o sea, no solamente son los bozales. Y no, el bozal digamos que es el producto insignia, que fue como el que me ayudó a darme a conocer, pero también digamos tengo bufandas, tengo tulas, rosas, permíteme te busco una rosa. Una rosa maravillosa. Ay, qué belleza, de loto. Mira, y pues este lo que me gusta a mí de mis productos es que yo le puedo dar la garantía al cliente de que tienen garantía de por vida. Tú puedes meter mis productos a la lavadora y no son como normalmente los productos Mark, sabes que los productos para mascotas siempre son un uso y ya después están deshilachados, desbaratándose. Mis productos divino. No, yo mismo los elaboro para poderle dar la garantía a la persona de que va a tener un producto heredable. Hay bozales que ya el papito lo deja para el cachorro y ya al papá le compran uno nuevo. ¿Dónde estás comercializando tus productos, André? Actualmente estoy solo por internet. Yo mismo los publico, yo mismo saco los pedidos, hago el domicilio o hoy entrego el domicilio. Ahorita la empresa prácticamente soy yo, pero pues ahorita estamos pensando en extendernos a las veterinarias, pero pues tú sabes que es un mercado un poco difícil, ya que el producto no es un producto que se compra al por mayor, sino que es un producto que se elabora uno artesanal, a uno. Artesanal, claro. Entonces, normalmente las veterinarias utilizan el dejar en consignación. Pues, entonces, quédate quietico ahí por internet que vas bien, no necesitas crecer a ir a poner tu producto en todas las veterinarias, después vas a ir a cobrar a todas las veterinarias. Esa es la idea, gracias a Dios el producto ha tenido una gran acogida porque, como te digo, es un bozal que cumple con todos los requisitos. De hecho, los carabineros de ciertas estaciones lo están utilizando porque pues el producto no es invasivo y ellos a veces tienen que ir a colegios. Entonces, pues, el perrito va a llegar al colegio y los niños no van a ver, uy, es un animal lector que me va a comer. Exactamente. Sino, oh, qué bonito. La apariencia de los otros bozales es tan fuerte, ¿no? Cuando tan imponente. Cuando es rosado, azulito, de varios colores. Sí, con una textura, ¿no? Me encanta, mire, me encanta este producto por todo lo que hay detrás, porque está tejido, porque es orgánico, porque es artesanal, porque le quita esa sensación agresiva a los bozales, porque no les hace daño en la piel. Bueno, yo no sé, tengo mil razones. Y tiene también unas bolsitas, tiene un paquetico para las bolsitas, a donde hecho también en lana, con mucha delicadeza, parece como un bolsillito. Ay, no, muy belleza. Muy bien estructurado para meter las bolsitas y que no se vea como esos huesos de plástico lleno de las bolsas adentro. Está de verdad muy bien hecho, muy bien estructurado. Los bozales seguramente pues van a cumplir con la primordial función, y es que el perro no pueda morder, que eso es lo que más nos importa, pero lo segundo es que no esté incómodo, y esa parte creo que es bien importante pensar en el bienestar de la mascota al momento de ponerle el bozal, y están muy bien hechecitos. Te felicito, Andrei. Muchísimas gracias. Sí, oiga, hay muchas personas en este momento oyentes que seguramente quieren un bozal de estos. ¿Será que le regalamos unos? Claro que sí, traje que bastante regalitos. Unos? Sobre medidas, o de pronto si quieren enviarnos de alguna manera la foto del perrito, con eso ya sabemos la talla. Bueno, entonces, ¿qué proponemos? Las personas que a través de nuestro Instagram de @mascotascaracol ¿y el de nos taguen? ¿Y cuál es el Instagram de Andrei? Chavas.inc. Chavas con B pequeña. Chavas.inc. Que nos taguen ahí y nos digan por qué quieren, o sea, nos mandan una foto de su perrito para que veamos las mascotas, digamos si es macho, hembra y un el poco tamaño. Las medidas exactamente, y nos digan por qué necesitan un bozal, porque no todos los perros lo necesitan. Y vamos a regalar 5, tenemos diferentes colores, diferentes tamaños, después lo ajustamos a las necesidades que ustedes tengan de acuerdo al premio que se va a otorgar, pero lo importante es que nos taguen en la foto a chavas.inc, a Mascotas Caracol, a Darcy M. Queen R. Sí. Sí. Y Mark Lee Sabiduría Canina, para que se ganen este premio. Los bozales están divinos. Aquí los estamos viendo. Además, porque no solamente es por si no muerden, es que uno también les pone bozal para que no coman cosas en los parques. De acuerdo. Cuando son así comelones, cuando uno está en sitios donde también se pueden intoxicar. Para socializar con otros perros en dado caso de que no se porten muy bien. Es muchas de las necesidades que hay de los bozales hoy en día, y creo que un bozal cómodo y bien hecho pues va a ayudar mucho más al perro. También me gustaría contarles que de pronto hay gente que tiene perros braquicéfalos, que son los perritos chatos, que tienen el hocico como lo son los bulldog, los boston terrier, los boxer, para ellos no se consiguen bozales muy cómodos. Ajá. Los fabricamos sobre medida, les garantizamos que el bozal le va a permitir jadear al gordito, más que todo a los bulldog, uh-huh. Y no le va a maltratar los ojitos. Los bozales tardan 20 minutos en estar listos, pues para hacer por los ser bulldog, si es bueno irlo a hacer en presencia del perrito. Entonces, maravilloso. Muy bien, divino producto. Linda idea, felicitaciones. Es Andrei Neira, de los bozales tejidos Chavas Inc. Continuamos en Caracol Radio con Mascotas Caracol. A través de Twitter, Mar, conocimos una historia que vale la pena contar. Susi es una perrita callejera de un corregimiento en Puerto Wilches, en el departamento de Santander. Fue atropellada y tiene inmovilidad en sus patitas traseras. Terrible. Por supuesto, el que la atropelló se fue. Sí. Y un niño... y un señor, el niño se llama Hernando, decidió grabar un video en el que pide ayuda y una sillita de ruedas para Susi. La buena noticia es que conseguimos la sillita de ruedas, pero necesitamos una plata para sufragar unos gastos, entre otras, para movilizarla desde Puerto Wilches hacia Bucaramanga, que es donde le darán esta sillita de ruedas, y obviamente hay que movilizarla con sus dueños adoptantes, o no sé si ellos se van a hacer cargo de la perrita de Susi, más bien que sea Héctor Fabio Rodríguez, que es el director de la Fundación Damas Colombia, quien nos cuente qué es lo que está pasando con la perrita, qué es lo que necesitamos. Héctor Fabio, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, ¿cómo estás, Darcy? Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué está pasando con Susi? No, a nosotros nos reportaron el caso de Susi. Nos hablan de que es una perrita de la calle que sufrió un trauma que le produjo parálisis de sus paticas traseras. Y en este video que nos comparten, nos piden ayuda para una silla de ruedas. La idea es trasladarla a la ciudad de Bucaramanga para poder atenderla y que sea un médico veterinario quien determine si ella requiere algún tipo de cirugía o si por el contrario requiere la silla de ruedas. ¿Sabemos qué le pasó a Susi? Aparentemente tuvo un accidente, no saben si fue por una moto o un carro que la atropelló y eso le produjo el daño que ella presenta. Bueno, pero Susi, ¿alguien la va a cuidar o la idea es que, porque uno ya está en una sillita de ruedas en la calle, no, eso no se puede? Pues ahí es lo bonito de la historia. Hernando, el niño que aparece pidiendo ayuda para Susi, vio a la perrita en la calle y le habló a su familia para que le dieran la oportunidad de darle un hogar. Entonces el niño fue quien decidió con la persona publicar el video que aparece en las redes sociales y que se compartió pidiendo ayuda para ella. No, ¿cuál qué es la video idea? Es. La idea es trasladarla aquí a la ciudad de Bucaramanga por intermedio de la fundación y llevarla a atención veterinaria. Desde que se encuentra aquí en la ciudad de Bucaramanga, la fundación se encarga de estar pendiente de la atención de ella. Pero lo que quiere la comunidad, tanto como el niño, es que tan pronto la perrita ya se encuentre mejor de salud o tenga su sillita, pues que retorne nuevamente al corregimiento, que es un corregimiento realmente muy deprimido y que necesita mucha ayuda local. Pero por supuesto, tenemos que ayudarle a Hernando, este niño tierno que manifestó su amor por los animales, que quiere ayudar a Susi, que es una perrita hermosa. ¿Cómo podemos ayudarte, Héctor Fabio? ¿A dónde te pueden ayudar los oyentes con transferencias, consignaciones, mejor dicho, qué podemos hacer? Sí, claro, la idea es que quien desee apoyarnos puede realizar su aporte a la cuenta ahorros Bancolombia, número 780-70-20-14-52. Ahí pueden realizar sus aportes en dinero para poder cubrir los gastos que requiere esta peludita. También pueden hacer sus aportes vía Nequi al 322-420-5994. También tenemos la opción DaviPlata al 322-420-5994. Y por último, también contamos con BBVA Móvil. Lo mismo, el mismo número, 322-420-5994. Perfecto, ya ponemos todos estos datos en nuestras redes sociales para que ayudemos a Susi, para que ayudemos a Hernando. Está el video de Hernando también en nuestras redes para que la gente lo pueda ver. Pues muchas gracias, Héctor Fabio. Estamos pendientes y gracias por ayudar a Susi y a Hernando, por supuesto. Sigue sintonizado con Caracol Radio. Ya regresamos con Mascotas Caracol. En Pet Media Group queremos que tengas a la mano los mejores servicios, promociones, tips y lo necesario para una buena calidad de vida de tu mascota. Así que únete a nuestra comunidad digital. Síguenos en Instagram y Facebook como Pet Media G. Allí te damos herramientas para lograr el bienestar que tu mascota necesita. Somos Pet Media Group. Visítanos en www.pedmediag.com. Continuamos en Caracol Radio con Mascotas Caracol. Hemos recibido varias denuncias a través de redes sociales contra el Instituto de Protección Animal. Y nosotros, la verdad, hemos querido y hemos protegido mucho este Instituto MARC porque nos parece que es un paso importantísimo para la ciudad, que lo están siguiendo y lo están replicando en otras ciudades, en otros departamentos del país, y lo que queremos es que funcione. No queremos apostarle a que le vaya mal, no queremos desprestigiarlo, porque así no sea perfecto, está cumpliendo una labor necesaria en la ciudad. Pues es una labor que los ciudadanos no podemos cumplir, que el Estado debe apoyar a la ciudadanía para ir supliendo todas estas problemáticas, y realmente pues tampoco podemos creerle a todas las denuncias y a todos los cuentos que hay las cosas, pues porque si no, no estaríamos haciendo nuestra tarea bien hecha. Lo que queremos es ir, revisar, constatar y hacer una veeduría permanente al Instituto de Protección Animal para que los recursos estén bien enfocados, para que se inviertan en los animales, para que el instituto funcione bien en condiciones de higiénicas, de salubridad, para que los animalitos que estén ahí estén bien y para que las urgencias en toda la ciudad sean atendidas. Nelson Gómez es el director del Instituto de Protección Animal, además lleva poco tiempo al frente de él, estuvo antes en el Escuadrón Anticrueldad y ha recibido algunas críticas y precisamente vamos a hablar con él. Nelson, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Darcy y Mark, y buenas tardes a la audiencia. Bueno, cuéntenos cuál es la realidad en este momento del Instituto de Protección Animal del que usted está al frente. La realidad del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal es que básicamente las denuncias han sido unos ataques contra la unidad de cuidado animal, que los animales están en malas condiciones, que están en una condición corporal baja, que los caniles están sucios y que el personal que tenemos no es el número de personal para atender la necesidad de los animales. ¿Y qué opinas de estas críticas, Nelson? Pues, ¿cuál es la realidad? Sí, la realidad es la siguiente. Nosotros cuando llegamos, yo llegué hace 2 meses exactamente, nosotros recibimos la unidad de cuidado animal con 2 personas vinculadas para la atención de los animales, los cuales se encargan de dar el agua, la comida, hacerles el paseo. Hoy tenemos 11 personas y de acuerdo con los requerimientos del servicio vamos a llegar a 20 personas que se ocuparán de todo el cuidado y el bienestar de esos animales. Lo que recibimos fue un cuidador por cada 250 animales más o menos. Uy. Y hoy tenemos un cuidador por cada 50 animales. Lo que vamos a esperar, lo que la proyección es que ya con los 22 técnicos que nos ayudan a sacar los animales, a dar la comida y el agua, esperamos llegar a uno por cada 25. Y esto lo vamos a complementar con 14 médicos veterinarios que están ahorita ya todos contratados. ¿Y cuántos animales tienen ustedes? Si quieren llegar a uno por cada 25 y contratar 20, ¿eso significa que cuántas personas tienen ustedes? ¿Cuántos animales, perdón, tienen más ustedes? Más de 400. El número total de animales al día de hoy son 375 perros y 81 gatos, para un total de 456 animales. Bueno, ¿qué pasa con todos estos animales en el Instituto de Protección Animal? Ustedes hacen jornadas de adopción, pero pues no los están adoptando a todos. ¿Es cierto que ustedes aplican eutanasias? Nosotros tenemos un procedimiento de eutanasia humanitaria. Esa eutanasia humanitaria la hacemos de acuerdo con unos protocolos, con un protocolo de eutanasia, y solamente a los animales que o tienen una enfermedad zoonótica, que una enfermedad zoonótica es la que se transmite del animal al humano. En esas tenemos leptospira, brucela, toxoplasmosis, y esas son unas enfermedades de declaración obligatoria a una plataforma que se llama el Sivigila, que es de la Secretaría Distrital de Salud. Cuando un animal sale positivo a brucela o leptospira, nos toca declarar esa enfermedad, subirla a esa plataforma al Sivigila, y Secretaría de Salud, que tiene una oficina en la unidad de cuidado animal, se encarga de hacer la eutanasia humanitaria de ese animal. Nelson, ¿por qué tanta crítica? Estás recién entrado, se sabe que entre una administración y otra existen cambios de personal, en la administración anterior debe salir de su personal y demás, pero ¿por qué existe tanta crítica, sobre todo con el tema del cuidado en los caniles, del estado de limpieza de los caniles y de la comida que a veces dicen que no hay suficiente para los animalitos? ¿Es esto cierto? No, señor, nosotros tenemos en este momento, tuvimos una visita de la veeduría donde constataron que el alimento estaba siendo distribuido normalmente. Tenemos un zootecnista que es el que se encarga de la ración de cada animal uno por uno. Dice, este animal necesita 300 gramos al día, este 400, este 150. Los animales comen 2 veces al día, una a las 7 de la mañana, les dan el alimento, comen, lo sacan, el personal lo saca a dar su paseo, hacen sus necesidades y luego regresan. Y en la tarde, más o menos a las 3 de la tarde, les están dando la segunda comida, más con la dosis adecuada. Nunca hemos tenido a la unidad con animal sin alimento. Siempre ha estado cubierta esa parte del alimento, independientemente si había o no personal, el alimento siempre ha estado ahí. La veeduría en su informe constató que realmente sí, los animales sí tenían su alimento requerido, y Nosotros estamos ahorita con un contrato vigente de alimento en el cual tenemos ahorita 100 bultos de comida de adulto por 30 kilogramos, 45 bultos de comida de cachorro por 10 kilos y 45 bultos de comida de gatos por 8 kilogramos. De manera que estás supliendo las necesidades y el contrato está vigente para reforzarte esos inventarios en la medida en que los necesites. Sí, señor. ¿Y no tenían personal? ¿Por qué? Porque es entre una administración y otra salen los de un director y entran los del otro. Sí, porque cuando llega el nuevo jefe o cuando llega la nueva administración, los contratos, aquí lo que pasó es que la directora que estaba antes, que era la doctora Carlos Lucía Sandoval, ella... No, Catalina Rivera fue la última. No, sí, la primera. Luego ella se fue, pasó como directora encargada Catalina Rivera, y en últimas ella renunció como a mitad de diciembre y ya llegó la doctora Luisa Ramírez para ser la directora encargada. En todo ese proceso coyuntural, pues hubo muchos traumatismos en la contratación. La doctora Luisa lo que hizo fue que hizo unas adiciones a los contratos que más se necesitaban en la unidad, en todo el instituto, porque tenemos un servicio de urgencias que también nos demanda mucho personal y mucha logística. Entonces ella priorizó y congeló algunos contratos para que cuando el nuevo director llegara, pues empezara a contratar la gente que creyera que le serviría. Eso fue lo que pasó. Entonces, cuando llegamos, obviamente ya no había contratos, se acabaron y empezamos a hacer la contratación, a hacer una contingencia de la contratación. Nelson, a mí me ha inquietado ya desde hace unos 2 o 3 años atrás, que le he venido haciendo mucho seguimiento al uso que se le da a los microchips en el Instituto de Protección y Bienestar Animal. He hecho un seguimiento muy profundo a todo este tema y me preocupa mucho que se siga poniendo un altísimo número de microchips a animalitos, ya sea o de estratos bajos o en estado de calle, pero que sigamos con la problemática que no hay lectores, que no estamos preparados para esta infraestructura todavía, que se han instaurado más de 25.000 microchips, pero no existen ni siquiera 100 lectores en la calle. ¿Qué está haciendo tu administración frente a esto y cuáles son los planes que tienes para atacar esta problemática y que el presupuesto que tiene el instituto no se siga desangrando en temas que no se pueden tomar acción inmediata? Nosotros tenemos en este momento más o menos 80 lectores de microchips. ¿Cuál es el problema que hemos tenido? Que cuando vamos a los CAIs a dejar los lectores de microchips, la policía no los recibe, porque eso es como donde se pierda o les pase algo, entonces ellos no pueden, nosotros les damos un documento, pero ellos no los han querido recibir. Entonces ya me reuní con el jefe de la Policía Metropolitana de Bogotá y con los de Policía Ambiental, con el jefe también, y estamos en ese proceso de ver cómo no darlo en comodato, sino cómo nos lo pueden recibir sin que haya como que ellos se sientan comprometidos si le pasa algo al lector o si... Entonces estamos escalando a ese nivel para que podamos tener en cada CAI, de cada localidad, un lector de microchip. Pero evidentemente entonces esto que ha venido sucediendo no ha funcionado, porque si ya estaban los lectores, se venían instaurando los 25.000 microchips y la policía no los tiene y las veterinarias no los tienen, entonces ¿para qué seguimos instalando microchips? No, las veterinarias cada una tiene su microchip, que es universal. Nosotros tenemos un microchip que sí, pero no hay. No hay en la calle. Las veterinarias tienen, casi todas tienen. Y en la calle, en los CAI, el problema que hemos tenido es ese que le estoy diciendo, que es que ellos no quieren ser responsables de eso, pero entonces, ya lo estamos escalando. Claro, pero para que se ponen más microchips entonces. Exacto, yo quiero saber ¿vas a seguir instalando microchips en estos momentos en tu administración, aún que no hay suficientes lectores en la calle? No. Vamos a seguir, pero en un estado como más lentamente, en los animales que estamos esterilizando, pero lo primero que estamos haciendo, gestionando, es que los CAI, y escalando bien para que nos lo reciban, esos lectores, y para tenerlos y garantizar a la ciudadanía que en cada CAI vamos a tener un lector de microchip. Entonces quedamos en la última reunión, con el jefe de la Policía Metropolitana, y ya estamos escalando el documento para que eso se haga posible. Bueno, y las esterilizaciones, ¿no? Necesitamos en estado de calle, sí, esas son las más... muchísimo las esterilizaciones, exactamente, no las de los dueños que las no pueden llevar, sino los de los animalitos que están en la calle. En esas esterilizaciones tuvimos un programa el año pasado con el grupo que tenemos de CES, que es Capturar, Esterilizar y Soltar. Ellos están yendo a las localidades más vulnerables, estrato 0, 1 y 2. Entonces lo que hacemos es que es un equipo ya conformado, que lleva mucho tiempo aquí, tiene mucha experiencia, y nosotros vamos hasta esas localidades, llevamos la unidad móvil, y ellos van casa por casa, desde la casa donde la señora de 70 años tiene 10, 15 animales, le ayudan, golpean, le sacan los animales, ellos mismos hacen toda la parte de llevarlo a la unidad, la recuperación, y luego nosotros hacemos toda la parte de la recuperación, que son más o menos 5 días, luego de esos 5 días de recuperación los volvemos a llevar al sitio donde los recogimos. ¿Y los de la calle? Los de la calle. Esos son los de las puertas. Estos los golpean. Los que golpeamos y cercamos. Y en ese mismo programa tenemos los que están en la calle, que es el perro de cuadra, que a veces tiene varios dueños que les dan la comida, les dan el agua. Ese también lo tenemos. Ese mismo equipo nos hace esa misma labor. Bueno, pues mire, Nelson, vamos a estar apoyándolos para lo que necesiten, pero también ejerciendo una veeduría permanente dentro del Instituto de Protección Animal para que les vaya bien y para que los más beneficiados sean precisamente los animalitos. Nosotros tenemos, para ampliar un poquito la información, una jornada de adopción programada para el 29 de marzo. Tenemos un promedio más o menos de unos más de 130 animales que están listos para dar en adopción. Esto es en la unidad de cuidado animal, ¿verdad? En la unidad de cuidado animal. Ahí vamos a tener todo el equipo del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, que es de Cultura Ciudadana, todos los programas, como hacemos como un recorrido, cómo ser buen tenedor, las 5 libertades de un animal para que no esté en maltrato animal. Hacemos el recorrido y vamos a tener más o menos todos los médicos veterinarios haciendo las adopciones, haciendo el filtro, la atención al ciudadano, y vamos a tener un psicólogo que es la última persona que se encarga de decir si la persona sí es apta para eso. Perfecto. Para tener el perro en adopción. Perfecto. Es Muchas Nelson gracias. Gómez, el director del Instituto de Protección Animal, respondiendo aquí en Mascotas Caracol a las denuncias y a las quejas o críticas que le están haciendo a su administración, que hay que decirlo, lleva muy poquito. Sigue sintonizado con Caracol Radio. Ya regresamos con Mascotas Caracol. Continuamos en Caracol Radio con Mascotas Caracol. Inscríbete ya en el club Mi Mascota Centro Chía, en el que las mascotas y sus dueños gozarán de beneficios y descuentos. Club Mi Mascota Centro Chía presenta en Mascotas Caracol El Plan. Bueno, Darcy, y no se nos puede olvidar a nosotros y a nuestros oyentes que del 3 al 17 de marzo en Centro Chía acogerá a cientos de personas con sus mascotas para ser miembros de el Club Mi Mascota Centro Chía, en las que las mascotas y sus dueños gozarán de beneficios y descuentos. Inscribirse en este club es muy fácil por compras superiores a 50,000 pesos en los establecimientos que venden productos para mascotas, les dará la suscripción a este exclusivo club. A su vez, recibirán un carnet y un kit para su mascota. En el marco de esta campaña se realizarán los siguientes eventos para promover la tenencia responsable de mascotas y el Club Mi Mascota de Centro Chía, donde nosotros hacemos presencia. Bueno, Mark, ¿por qué mi perro está despierto durante la noche y duerme durante el día? No es mi perro, Toño no hace eso, él duerme en la noche y duerme en el día. ¿Y madruga contigo? Sí, madruga conmigo. ¿O se queda en la cama? No, él madruga conmigo y se va al sofá, se hace un huequito en el sofá, tenemos nuestra rutina y yo voy y lo tapo con una cobijita y le doy un beso y me vengo a trabajar a las 4 de la mañana y él sigue durmiendo ahí. ¡Qué delicia para Toñito! Pero es importante esto que mencionas, Darcy, porque hoy en los tips les quiero recomendar que se den cuenta cuál es la rutina que está teniendo su perrito durante el día que le impide descansar de noche. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque es diferente llevarlos cansados a que duerman a darse cuenta qué es lo que no los deja descansar. Y el que no los deja descansar probablemente está ligado a la falta de ejercicio. Entonces, no es solamente el hecho de organizar una rutina con la salida a hacer sus necesidades o con la ida al colegio, sino realmente debemos ayudarle a la mascota que cuando llega la noche caiga cansado como nosotros, después de una jornada larga de concentración, de dedicación y de una cantidad de tareas, debemos lograr conciliar el sueño y descansar. Eso mismo sucede con ellos. Hay que evaluar durante el día dónde hay unos vacíos de esto que estamos diciendo, que es importante organizar en una rutina y que el perro llegue a la casa cansado a dormir 8 o 9 horas seguiditas. Continuamos en Caracol Radio con Mascotas Caracol. Nos preguntan los oyentes por qué los gatos amasan. Amasan así como que le hacen a uno masajitos. Yo digo que son más masajitos y sacan las uñitas, ¿no? Sí, entonces es como ese contacto obligado que el gato está exigiendo que su amo tenga con él, ¿no? Pero sí es verdad, ellos empiezan de repente a pasarle una manito y otra patica y otra manito y empiezan y parece que estuvieran amasando y a veces, como les digo, se les va saliendo las uñitas. Preguntémosle a Luis Fernando Aldana, que es médico veterinario experto en gatos. Luis Fernando, hola, ¿por qué amasan los gaticos? ¿Por qué tienen ese movimiento? Pues es una conducta que se aprende desde cuando nacen, cuando ellos buscan el pezón de la mamá, inmediatamente hacen ese gesto para que salga leche. Luego, si el destete no es de manera adecuada, que debe ser después de los 3 meses, y eso va a asegurar salud y va a asegurar también buen temperamento, ellos quedan con eso. Cuando lo hacen o lo aplican a su nuevo propietario, es porque se sienten a gusto, es una manifestación del gato de que lo quieren y de que forman parte de su ecosistema, de su medio ambiente. Oiga, qué buena explicación. No se me habría ocurrido que tiene que ver con amamantarlos. Y pues realmente no es algo malo. Si una persona le molesta que su gato haga eso, ¿qué debería hacer? Lo que pasa es que muchas veces los destetes son tempranos, entonces el animal queda con una ausencia. Al ser así, son animales que tienen más tendencia a manifestarse con su dueño haciendo ese masaje. Y el que saquen sus uñitas es producto de una reacción, de un reflejo normal, pero no es porque quieran hacer daño, sino todo lo contrario. Ellos pueden hacerlo con un muñeco a veces, con un oso, pero en este caso lo hacen con el dueño por la cercanía que puedan tener por este dueño. Si a uno o al dueño le molesta, pues entonces debe tener entonces una cobija encima para que no lo... A mí me encanta, yo que tengo 14, 15 gatos, muchos de mis gatos y mis gatos lo hacen y para mí es un intercambio que yo tengo con mi gato. Ay, qué rico. ¿Pero por qué van sacando como las uñitas? Por un reflejo simplemente, pero no es porque quieran, es porque es como sostienen, igualmente lo hacen cuando ellos están amamantando. Pero no es por cuestión de agresividad ni nada por el estilo. Doctor, ¿sus 15 gatos se llevan bien entre ellos? Lo que pasa es que yo tengo una raza y yo soy criador, entonces los machos sí tienen que estar aparte. Ajá. Y las gatas, algunas están ya esterilizadas y otras están en reproducción y otras están en distintas zonas. Cuando están en gestación o cuando están ya en sala de maternidad, porque están criando, entonces tienen una situación, pero muchas de ellas están separadas. Otras, en términos generales, están libres, pero siempre hay ciertas manifestaciones de ellos, bien sea por la comida o por la situación, pero son gatos que son muy bien y van muy bien con las personas. A veces ellos producen celos porque quiere comer uno más que el otro. Yo adiciono también carne a los gatos, entonces a veces muchos de ellos quieren tomar la atención y si viene el otro y les gana, pues entonces hay una reacción, pero no, en términos generales se la llevan bien. Y es la mejor manera de tener gatos contentos, que tengan compañía. Pues maravilloso. Ahí está el que sabe, sabe, y es don Luis Fernando Aldana, que es médico veterinario, además que es experto en gatos, ya nos dijo que tiene 15 criador y ya nos sacó de esta duda. Doctor Aldana, un abrazo. Bueno, sí, señora. No sé si podría adicionar algo. Claro, pero por supuesto. Que es lo siguiente. Muchas veces hablamos de los mensajes que nos pueden dar los gatos. Y el gato, en términos generales, se va a manifestar con nosotros de 3 maneras básicas. Vocalizaciones, y ahí está toda una serie de tipos de vocalizaciones, pueden ser más de 100, tenemos el lenguaje corporal, que es como más lo manifiesta, y tenemos las acciones que ellos hacen con nosotros. Por ejemplo, el amasar es una acción que es producto de, y la vocalización es producto de una situación que se esté presentando, bien sea de amenaza o llamados sexuales, o que están irritados o que están asustados. Y el lenguaje corporal, que es lo que más se manifieste cuando nos pasan y nos besan la cara, cuando nos lamen, cuando buscan nuestros pies, porque es la manera como ellos comparten, o cuando nos traen presas. Eso quiere decir que están compartiendo con nosotros y nos están diciendo gracias por quererme tanto. En Mascotas Caracol, historias de amor. Nuestra historia de amor de esta semana es la de nuestro compañero de la luciérnaga, George Pinzón, con su perrita Micaela, quien ya se encuentra en el cielo de los perritos. Hola a todos, soy George Pinzón y la historia de amor que tenemos mi novia y yo con nuestra mascota, que se llama Micaela, es muy bonita. Ella pues nació producto de un perro también de la familia y fue nuestra mascota insignia. Ella era prácticamente una alarma. Si se hacía al lado de mi novia o mío, empezaba a ladrar y no dejaba de parar hasta que no se alejara la gente de ella. Le encantaba dormir en una almohada ortopédica que tiene mi novia y ahí dormía, ahí amanecía y ahí ladraba demasiado. Además, como la casa es de segundo piso, entonces ella, con tal de dormir al lado de ella, aprendió a subir las escaleras sola. Al principio lloraba mucho y quedaba en la mitad porque no era capaz debido a tantas escaleras y se cansaba mucho. La anécdota dura fue el momento de su partida, puesto que días antes de iniciar de cumplir su primer añito se enfermó y pese a todos los cuidados que se le dio no la pudimos salvar. Lo único era que siempre le hablábamos de que por lo menos nos dejara disfrutar de su primer añito y que lo cumpliera. Y así fue, un día después de que cumplió el año, amaneció en los brazos del cielo de las mascotas. A ti no te va bien con estas historias de amor, Darcy. Seamos sinceros. No. A veces me dan ganas de quitarte los audífonos cuando botamos la historia. No las vuelvo a oír, prometo. Pero nos encantan nuestros adoptables de la semana y ahora con patrocinio y con comida. ¡Qué delicia! Compra lo que necesites a un solo clic. Ingresa en www.universomascotas.co y encuentra todo lo que tu peludito necesita. Universo Mascotas presenta en Mascotas Caracol, el adoptable de la semana. El adoptable de la semana se llama Tokio, tiene año y medio. Es un gato muy tranquilo, amante de los abrazos y de la consentidera. Se lleva bien con otros perritos y con más gaticos, está esterilizado, es parasitado, listico para irse a un hogar a que le dé amor para toda la vida. Ustedes pueden escribir a @adopcionesmbogotá o al WhatsApp 316-741-7489 para saber un poco más de Tokio. Por supuesto, está en nuestras redes sociales, en @caracolradio, con el hashtag mascotascaracol, o en nuestro Instagram, ahí está la foto de Tokio, a quien pueden patrocinar, porque además pueden adoptar y además porque va patrocinado, va con su comida y comida de la mejor calidad. Llevaría también comida para un mes de Hill Science Diet, Sensitive Care y Stomach, o sea, traduzcamos y es para piel sensible y para estómagos sensibles. Exactamente, puede ayudarlos a gatos y perros a mantener una piel saludable, a mejorar su digestión. Si usted adopta un perrito, pues será para perritos, y si adopta un gatico, será para gaticos específicamente, porque esta marca los trae para cada una de sus necesidades. Si no tiene un estómago sensible, pues hay otras necesidades, vienen con glucosamina y con otros aditivos que hacen que tenga una mejor salud su mascota. Así es, Universo Mascotas es el patrocinador del adoptable de la semana y nos encanta que se entreguen estos animalitos con comida para un mes. www.universomascotas.co. Bueno, y hasta aquí Mascotas Caracol. Nos oímos en 8 días. Así es, chao, chao. Adiós, que descansen. Cut. Mascotas Caracol. Mascotas Caracol es una coproducción de PetMedia Group y Caracol Radio.